Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Que os va a acompañar desde ahora mismo hasta dentro de 2 horas, hasta las 19. Cuando faltan unos minutos para dar las 17 horas, o las 5, como queráis. Estamos aquí desde los estudios de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash, acompañándote siempre que quieras estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. En una tarde, bueno, en un día con ese cielo azul y ese sol radiante, en fin, ¿qué más se puede pedir? Hoy 17 de agosto de 2017. Bueno, llevamos unos días, mejor no los contamos, de sol y cielo azul, en fin, que dure. Os va a acompañar quien nos habla, Pilar, y también, bueno, pues de vez en cuando algún visitante que, aunque no sale por los micrófonos, o, bueno, no andan purulando por estos lares. En breves momentos esperamos tener al otro lado del hilo telefónico a Enrique. Enrique, compañero de Radio Crash y que bueno, tiene realiza dos programas como es Bacanal y bueno, pero sobre todo hoy vamos a hablar de Crash Clásica, de ese programa dedicado a la música clásica. Que en profundidad y que nos encanta, y sobre todo porque han organizado esos conciertos del Marqués que ayer arrancaban y que, bueno, con mucho éxito. Y bueno, hay que escuchar, como ellos dicen, revélate, escucha música clásica, y eso es cierto. Bueno, estamos encantados que en Radio Crash se realice un programa, se organice un programa relacionado con, bueno, o dedicado más bien a la música clásica, porque ya algunos de nosotros en algunos momentos dedicamos programas, pero que haya un programa y sobre todo con músicos que toquen en directo, bueno, eso es de aplaudir. Y seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Bueno, y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Enrique. Buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, cuéntanos qué tal ese primer concierto que ya decía yo que había tenido mucho éxito, ¿no? Bueno, en realidad estaba dentro de lo que esperábamos. También es verdad que, bueno, en un principio, tanto David Roldán como yo, pues pensábamos hacer los conciertos un poco más tarde, sobre de 10 a 11, pues que cuando en la Plaza del Marqués hay menos gente, hay más silencio, y bueno, se puede escuchar mejor el concierto. Claro, están las terrazas llenas, y esto hace que, bueno, que la audición no sea perfecta, se tiene que acercarse mucho. No, vamos a ir, la verdad que la pieza alrededor del concierto estuvo lleno, y los músicos estuvieron muy a gusto, que es lo muy importante para nosotros, para mí, que bueno, que la gente que trabaja con nosotros, que esté a gusto, que vean que por supuesto están rodeados de niños. Bueno, estuvo muy bonito, la verdad, fue un concierto muy precioso. Sí, muy cortitos, Y efectivamente, y las referencias que tengo es que tú eres muy perfeccionista, Enrique, pero creo que resultó muy, muy bien. Bueno, sí. Ese Crash Clásica, ¿no? Ese programa que comentaba yo hace unos momentos que va dedicado a la música clásica en Radio Crash, tan fantástico, ¿no? Bueno, la verdad que la idea... Que hacía falta, porque, bueno, algunos de nosotros no había, en los programas de vez en cuando, bueno, pues dedicamos un poco, pero no es lo mismo que exista un programa que todas las semanas. Cuéntanos. Hombre, sí. Pues mira, perdón que se me fue la voz. Nada, no te preocupes. Ah, vale, mira, que salga perfectamente. Mira, pues... Esto viene en relación cuando hice amistad con David, que es profesor de conservatorio de viola aquí en Gijón, y es un amante de lo que hace, realmente es un hombre que es apasionado de la música clásica, y entablé con él conversación, hicimos amigos, le ofrecí hacer el programa de radio, aceptó, y en muy poco tiempo ya surgió la idea de hacer los conciertos del Marqués, y nada, tiramos para adelante. Yo me dediqué a lo que es a intentar para la financiación, y se dedicó, bueno, a fichar a los músicos para poder hacer estos conciertos. Los conciertos del Marqués, que desde ayer, día 16, tienen lugar todos los días, bueno, 16, 17 y 18, a las 8:30, a las 20:30, en la Plaza del Marqués, el sábado día 19 a las 13 horas, al mediodía, y 20, 21 y 22 a las 20:30. ¿No es así, Enrique? Sí, exactamente, sí, perfecto, Pilar. Bueno. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más. No, y lo importante, yo creo que es para la música, ¿no? Y para todos, tanto para la radio como para... Hombre, hay un doble objetivo. Para los, ¿no?, ciudadanos en general, dime. Sí, el doble objetivo es, por un lado, pues bueno, pues que Radio Crash tenga posicionamiento en la calle, sepan que estamos ahí, que existimos, que cualquier persona que nos oiga puede hacer un programa, que es muy importante. Que es una radio libre, independiente, y que puedes hacer lo que te dé la gana, que eso es una típica genialidad. Y por otro lado, pues llevar la música clásica a la calle y que la gente se cuenta que es algo realmente maravilloso y que el acceso a la música clásica aquí en Asturias es relativamente sencillo, porque tenemos a la OSPA, que por ejemplo el abono de la OSPA para parados es 30 euros. Sí, o sea, no, son, vamos, imposible. en esas zonas, son unos precios que no, no se pueden. No, no, sí se puede, sí, porque yo tengo que, lo que es el abono a todos los conciertos de la OSTA, sí, a un parado son 30 euros, que es relativamente barato, ¿no? Ah, bueno, todos los conciertos, me decías, claro, el abono, no, sí, es que estaba yo mirando, claro, aquí otra cosa y no. Ah, sí, entonces sí, sí. Claro, es un concierto normal, oscila entre 17 y 18 euros, y después tienes un montón de, después tienes, por ejemplo, la semana de música antigua, tenemos, sí, ahora una semana que coincide con los conciertos de piano, que trae gente de primera línea, sí, y bueno, insisto, es que la OSTA trabajó en los últimos conciertos que fui yo, pues tanto de violín, violonchelo y piano, a los mejores del mundo, o sea, no estamos hablando de cualquiera, gente, los mejores del mundo, que es una oportunidad única para poder disfrutar de la buena música. Por supuesto, pero bueno, así los conciertos del Marqués son mucho mejor porque son gratuitos, ¿no? Ahí va yo. Esa es la idea, ¿no? Porque claro, a ver, que tal y como están las cosas, bueno, yo creo que esto va a tomar mucho auge, Enrique. Os auguro unos buenos conciertos para este año y que se sigan, ¿no?, organizando, ¿o qué? Sí, no, no, no, esto está a continuar y ir mejorando, y como te decía anteriormente, la idea es lograr cambiar los horarios, hacerlo más tarde, sí, para que haya más silencio en la plaza, sí, y bueno, las personas que nos financian, que son los convencientes que están aquí, pues bueno, que tengan más capacidad de convocatoria, porque la verdad es que a las 8:30 de la tarde está, sí, esto de voto en voto. Claro, claro, claro. ¿Cómo va a estar? Eso de siempre, vamos, esa plaza y toda esa zona mueve mucho. Y además con el tiempo, ¿eh? ¡Qué suerte, eh! Sí, tenemos mucha, la verdad que estamos haciendo unas bromas, tocó la batería. Menuda suerte, sí, porque llevamos un verano, o un otoño, mejor dicho. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más. Bueno, de todas maneras ya los nombro yo a todos los concertistas, ¿vale? Vale, que bien. Los tengo aquí porque tengo aquí vuestro, sí, programa, es que, vuestro exactamente, cartel. El cartel que hicimos, sí, fue, por un lado, es pues poner todos los músicos que participan en los conciertos, y después todos los días repartimos unos pequeños programas, octavillas, para, bueno, conocimiento de que están tocando los músicos. De todas formas, David hace una pequeña, sí, una pequeña ahí conversación introducción, y tal, y bueno, y como es que David es un comunicador fantástico y lo hace, sí, muy bien. No, y tú también. No, yo sí, ya te digo. Un buen relaciones públicas eres, como que no te quites mérito. Eso sí, comercial no me gana nadie, porque involucra un montón de gente, tengo que reconocerlo, sí. Hombre, bueno, pues muchas gracias, Enrique. Y vale, bueno, gracias, a ver, claro, si me acerco hoy, después, vale, de bajar de aquí de la radio, ¿de acuerdo? Vale, muy bien, muchas gracias. Venga, David. Saludos. Gracias, Dios mío, Pilar. Gracias a ti. Venga. Chao, vale, chao. Bye. Bueno, pues a los acordes de la música de Mozart, como os decíamos, del 16 al 22 de agosto, o sea que daban comienzo esta serie de conciertos ayer. Hoy, por supuesto, otra vez en la Plaza del Marqués tenéis una cita a las 20:30 horas y bueno, pues vamos a hablar de los artistas. Maite García, que es soprano, Andrea Gutiérrez, Iván Carredo, David Roldán, Coro in Paradisum, Paula García, Ana María García, Román Álvarez, Sabel Camiña, Laura Fonseca, Lorena García, David Cebia, Eduardo López, estos últimos violín. Y Sara Chordá, Javier San Marcos, violonchelo. Ellos son los músicos que, bueno, pues cada tarde estarán ahí en la Plaza del Marqués deleitándonos con su música. Bueno, como os decíamos, hoy día 17 a las 20:30 horas. Mañana 18, viernes a las 20:30 también. El sábado 19 cambia el horario, es a la 1 del mediodía, vamos, a las 13 horas. Los días domingo, lunes y martes, o sea, 20, 21 y 22, a las 20:30, también en la Plaza del Marqués, los conciertos del Marqués. Organizado por Radio Crash, vamos, más concretamente por Crash Clásica. Enrique, que es ideólogo de este programa y junto con un compañero, pues ahí realizan ese programa cada semana de Crash Clásica. Y seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Ya sabéis, desde Crash Clásica nos dicen, Radio Crash toma la calle para demostrar que podemos con todo, nos dicen. Y también nos dicen, revélate, escucha música clásica. Y estamos escuchando de fondo a Mozart, que en su día también fue un revolucionario, también se rebeló. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Seguimos acompañándote aquí en Radio Crash, en el programa, desde el programa Relieves, desde los estudios de Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y Bruce Springsteen debutará en Broadway con uno de los espectáculos más íntimos de toda su carrera. Nos dicen que el estreno de Bruce

Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, esa buena noticia de Bruce, que aunque nos pilla lejos, bueno, pues para los que puedan ir, ¿no? Nos dicen, bueno, pues esos conciertos que van a tener lugar en Broadway, en uno de los teatros, pues se podrán a la venta, como os decíamos, el 30 de agosto, exclusivamente a través del servicio, un servicio bueno que ellos tienen, que pretende luchar contra los, bueno, y combatir la reventa, más que nada, para optar a una de estas entradas. Por tanto, va a estar un poquillo complicado. Hay que registrarse ya en el servicio, siendo el 27 de agosto la fecha límite. Los fans verificados serán notificados el 29 de agosto. Bruce quería hacer algunas actuaciones que fueran tan personales e íntimas como fuera posible, y escogió Broadway para este proyecto porque tiene los más bonitos viejos teatros. Eso es cierto, que parecían encajar con lo que tenía en mente. Y Bruce, bueno, pues esto es lo que ha comunicado en su página web, y dice, de hecho, con una o dos excepciones, con sus 960 butacas que tiene el teatro donde va a dar los conciertos, probablemente el local más pequeño en el que he tocado, dice, en los últimos 40 años. El espectáculo es solo yo, la guitarra, el piano y las palabras y la música. Bueno, será fantástico, como siempre. Bruce, una pena no poder verlo en vivo y en directo, pero en fin, no poder ir. Pero desde la distancia, bueno, nos parece estupenda esta iniciativa de Bruce, que dice, bueno, pues que no es que digan, es que auguramos que va a ser, que van a ser unos conciertos muy, muy interesantes y nada multitudinarios, como normalmente nos tiene acostumbrados. Solo pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea diferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Mm-hmm. That I'm not indifferent to injustice. That death will not find me empty and alone, having done nothing. Solo, repito, adios. Que el futuro no me sea indiferente. Resucitado este le que tiene que marcha. Vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Y también dice esta canción, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la inocencia de la gente. En fin, un grande, grande, grande Bruce, que dará esos conciertos, como os decíamos, en un pequeño teatro de Broadway. Y él mismo decía que bueno, una parte será hablado y otro cantado. Y como él dice, solamente será él, la guitarra, el piano y las palabras y la música. Siguiendo el arco de su vida y de su trabajo, todo en conjunto, sigue en la búsqueda de mi objetivo, dice él, constante, de proporcionar una noche entretenida y comunicar algo de valor, concluye Bruce. Bueno, ya nos gustaría estar ahí, pero en fin. It's

Seguimos en Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y seguimos escuchando a Bruce. Ever come and go. Counting on a miracle, counting on a miracle, counting on a miracle to come through. Counting on a miracle, counting on a miracle, counting on a miracle to come through. Sleeping Beauty wakes from the dream with a lover's kiss on her lips. The kiss is taken from me. Now all I have is this. All I have is this. Your kiss, kiss, your touch, your touch, your hope, your faith, your strength, your love, your dream, your life. Counting on a miracle, counting on a miracle, counting on a miracle come true. Counting counting on a miracle, counting on a miracle come through. I'm running through forests with a wolf at my heels. My king's lost midnight. When the town bells peal, when the town bells peal, we got no fairy tale ending. God's hands are fate's complete. Your heaven's here, my heart I love. It's dust beneath my feet, it's dust beneath my feet. I'm gonna live, I'll lift my life, darling to you, I'll lift my life. Counting on a miracle, counting on a miracle, I'm counting on a miracle come true. Counting on a miracle, counting on a miracle, counting. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Philadelphia. fit me no more. I want a thousand miles to the slippery skin. Night is falling, lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. We'll leave each other alone like this on the streets of Philadelphia. Bueno, hacía tiempo que no escuchábamos a Bruce y nada, pues siempre es muy interesante escucharlo. Down.

Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y escuchando en un disco grabado en directo en su día a Chick Corea. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Están aplaudiendo todavía, aplauden. Siguen aplaudiendo. Es que es fantástico. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y enseguida va a finalizar el programa Relieves por hoy. Con esta marcha, bueno, os vamos a recordar que la 61ª edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, FIDMA 2017, que desde el pasado 5 de agosto hasta el domingo 20 de agosto, queremos decir, bueno, pues ya se clausura el próximo domingo. Bueno, deciros que recordaros que en el stand de Asturias, vamos, de aquí del Principado, pues este año va, ya lo hablamos en su día cuando os hablamos de la feria, va dedicado al arte. Entonces, bueno, pues nos muestra una exposición con fondos del Museo de Bellas Artes de Asturias, el Museo Barjola, de la Sala Borrón, de Laboral, Centro de Arte y Creación Industrial y del Centro de Cultura Internacional Oscar Niemeyer. Bueno, pues está interesante y que os da un paseo, un breve recorrido por todo el arte, bueno, todo el arte, algo del arte, que conforman los fondos de los museos y galería que os acabamos de decir, los centros de arte. Es muy interesante visitar los museos y los centros de arte, las salas de arte, todo esto. Pues la feria, bueno, como siempre dicen que es un éxito el automóvil, los automóviles, claro, los tienen mucho más baratos. Bueno, escuché un comentario de alguien que decía, claro, es que siempre, claro, tú los tienen más baratos aquí, por eso la gente compra tanto. En fin, pues a pesar de la crisis, por lo visto, para el automóvil hay, ¿eh? Bueno. Pues nada, ya sabéis, clausura el próximo domingo, último día que tenéis, si habéis ido para volver, y si no, pues todavía estáis a tiempo para ver... Bueno, pues esa feria que a veces es tan criticada y otras, bueno, pues tan alabada. Al fin y al cabo, bueno, lo que mueve bastante gente, eso sí, eso hay que decir. De aquí de la zona y de fuera, vamos, de nuestra ciudad, de Asturias y de más allá. Por algo es internacional y de más allá, queremos decir, de otros lugares, de otros lares. Y vamos a terminar enseguida el programa, como os decía, por hoy. Y otra cosa que bueno, el hípico está ahí ya enseguida. Llega ahí del 30 de agosto al 4 de septiembre. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go, go, go, go. And where down we go, go, go, go, go. So where down we go, go, go, go, go, go. Way down. Thomas, come as we all go down. Yeah, but for the folk who my heart, do you dare to look them right in the eyes? Yeah. Oh, God save me, run you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to the fall. Oh, yeah, till you can't grow no more. till we're down we go. Way down we go. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y decíamos que nos íbamos ya y nos sirve esto a modo de sintonía. Nos vamos, bueno, pues nada, el próximo jueves volveremos y ya sabéis, nosotros nos vamos raudos y veloces a la Plaza del Marqués, que a las 20:30 esos conciertos que organiza Crash Clásica, que organiza Enrique, el programa de esta casa, de Radio Crash, Crash Clásica. Bueno, ya sabéis que, como ya hemos dicho antes, que empezaron ayer y que hoy a las 20:30 pues tenéis una cita allí en la Plaza del Marqués. El 17, hoy, mañana 18, viernes, a las 20:30 también, y el sábado cambia de hora, el sábado día 19 a las 13 horas, y el 20, 21 y 22, o sea, domingo, lunes y martes, a las 20:30 en la Plaza del Marqués tenemos todos una cita, bueno, pues nada, con Crash Clásica. Muy interesantes conciertos. Y os dejamos en la compañía de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Down we go.